Hace muchos años vivía en las cercanías de Atenas un buen hombre que se ganaba la vida con su carreta de bueyes trasladando mercaderías entre un pueblo y otro. Cierto día, en que recorría un camino fangoso, sus bueyes se detuvieron ante la imposibilidad de continuar jalando la carreta atascada en un lodazal. ¡Ay de mí! Los bueyes se han rendido ante el peso del cargamento y mi vieja carreta ha quedado aquí hundida en este fangal. No podré entregar el trigo y así no cobraré tan difícil faena. Y levantando los brazos al cielo, imploró la ayuda de Hércules, dios de la fuerza, para que le sacara de tan desesperada situación. ¡Hércules! ¡Hércules! ¡He aquí a este pobre mortal que necesita de ti! El alimento de mi familia depende de tu infinita bondad. Si con tu divina ayuda acudes a mí en este momento... Y así continuó el pobre carretero, acudiendo en su desesperación a miles de motivos que pudieran conmover a su dios, cuando de pronto, como si se estremeciera el cielo y la tierra, y entre truenos, apareció ante él la figura enorme y fuerte de Hércules, que le dijo con profunda voz: ¿Qué te ocurre, pobre criatura mortal, que así gimes desesperado? ¡Ay, señor de la fuerza todopoderoso! Los cielos han de castigarme de algún pecado pasado, cuando en estos momentos obstruyen mi camino, atascando en el lodazal mis pobres bueyes y mi carreta. Y dime, buen hombre, ¿has intentado al menos alzar un dedo para tratar de ayudarte a ti mismo, usando de tu inteligencia y de la fuerza física con que te ha dotado la naturaleza para así salir de este trance? No, mi señor. No lo he intentado. Entonces, ¿cómo esperas que otro acuda en tu ayuda si tú mismo no has hecho nada para desatascar tu carreta? Pero mi Dios, mira mi pobre cuerpo. Soy débil y pequeño. ¿Cómo crees que pueda yo hacer tan pesada faena? Arrima tu hombro a la rueda atascada y alienta a tus bueyes. Luego de agotar el máximo esfuerzo, acudiré en tu ayuda. Y reclinando su hombro sobre la carreta, el buen hombre hizo todo su esfuerzo, alentando a sus bestias con voces. Fue entonces que Hércules empujó con su mano, sacando así del mal trance al desesperado mortal. ¡He podido hacerlo, mi señor! ¡Gracias por así enseñarme a entender mi trabajo mejor! No me agradezcas nada, buen hombre, pero ten siempre presente que has de ayudarte para que Dios te ayude.